Es mi lado bestial, instinto carnal, original, from the project léxico, lirical, criminal, Nemesis Dark Side. Tengo algo dentro de mi cuerpo y quiere salir como un puñal en tu cerebro. 100% hip hop hardcore. A ver si sabes quién es el dinosaurio. Visionario golpeando duro, poseído por el rap contact. José Cuervo sigue fumando y fumando. Aquí sigue en el track, consumiendo el éxtasis con Nemesis, original MC. Los límites se transgreden, dejo que se apoderen. Los seres que en mí quieren tomar el mando prefieren optar por raptar al rapstar que en mi vida obtiene lo que pide. El control que consigue me ciega, llega a tal nivel que me transformo en otro ser. Imposible retroceder, empiezo a toser, tratar de respirar, buscar el despertar. Un sueño que no quiere terminar, hay algo que está mal, pero ¿quién puede juzgar a esta doble personalidad que busca guerra y quiere paz? Y era el ser que ama, su humilde y busca fama. Es fiel pero sueña con mil mujeres en la cama. Este es mi alter ego y recién me entero que cuando yo me altero soy otro y no lo quiero. Son tiempos de cambio, son nuevos contactos, son nuevos pactos. Hip hop, lírica al comando. Si quieres saber lo que yo creo, en el lado oscuro es donde yo me veo. Siempre haciendo algo que yo quiero, ya sea follando o fumando, siempre dando. Algún gil creerá que estoy jugando al malo, estás equivocado. Ven que te enseñaré algo realmente malo. Negocios tengo socios, sucios fuera de mi pista. Siempre ando en la calle, cuidando a mi gente que está lista. T-shirt is real como la isla de la fantasía. Raperos dicen porquerías, léxico y Nemesis no se andan con tonterías. If you want my shit, eat my shit, listen my shit, drink my shit, and believe my shit. The street life once again se demuestra en nuestro mic. Léxico, Nemesis, José Cuervo style. Existo y a la vez resisto cuando estoy en medio de un sismo, cuando temo de mí mismo, de mis propios instintos. Saco a relucir el trap, soy estricto hip hop, real MCs. Es el ex pro, mejor ponte la prótesis. Metamorfosis, matemáticos, fueron los cálculos de mi dosis. Falsos fuera del círculo, basta del puto cinismo. Tipos quieren golpearse a tiros, pero al cruce de miradas dicen ser tus amigos. No puedo decir más que seres humanos sin principios. Analicen su jugada, chicos. Compiten con el profesionalismo del ex pro y el frente lírico. Especialistas en rimas y homicidios. Encuentros cercanos del tercer tipo. Mi lado racional me dice tranquilo, pero mi lado emocional me dice filo. Reviéntele la cara, dispara la palabra mágica que arma la destrucción de la calma. Te odio, te quiero ver llorando, pidiéndome perdón por wea que estás hablando. Andando por ahí con tu grupito de maricones, criticando mi flow, mi manga, mis canciones. Oh, cuando tú lo sabes bien, que solo trabajamos con lo mejor en la demo sapien. Aunque lo quería o no, mi mérito es esto. Con léxico lo verificamos como experto. Y créeme que amo la paz, pero mi instinto profundo me obliga a odiarte mucho más, más, más, mucho más que tú haces sí. Y cuesta aguantar la fuerza violenta en mí, que va directamente hacia ti como un boicaja. Y lo termino con combo y patada en la raja. Cuántas batallas ha enfrentado esta alma, dos caras, he templado el lado oscuro. Por permanecer en este infierno mundo, no mudo por romper los muros. Crudo por pensar mil veces el siguiente paso, hasta tropezar en esta altura es duro. Soluciona ya tu pensar inmaduro. Léxico, Nemesis, una ráfaga en tu nervio hardcore puro. Welcome now, this is the real yo. Resurrection of the dream, that position my flow yo. Visionario Sun Squad, forever red or die. Hakim, CO2 es mi lado salvaje. José Cuervo, es mi lado salvaje. Salvaje, you know, yeah, es el lado salvaje. salvaje. Es el lado salvaje. Es el lado salvaje.